está la flor? La flor, ¿a dónde está? La llevó, oh, la llevó. El niño se la llevó. El niño, ¿dónde está? El niño, ¿dónde está? Lo llevó, oh, oh, lo llevó. El hombre se lo llevó. El hombre, ¿dónde está? El soldado lo llevó. El soldado, ¿dónde está? La guerra se lo llevó. La guerra, ¿dónde está? La guerra, ¿dónde está? La llevó. La llevó, la paz se la llevó, la paz, ¿a dónde está? La paz, ¿a dónde está? La llevó, oh, oh, oh, la llevó, la madre se la llevó. La madre, ¿a dónde está? La flor se la llevó. La flor, ¿a dónde está?